Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Palestina, abandonada por los Estados Árabes. Palestina es considerada legalmente como un Estado observador por las Naciones Unidas. Es miembro de la Liga Árabe. Contiene dos territorios árabes llamados Cisjordania y la Franja de Gaza. Aunque tienen sus propias administraciones, ambos territorios están controlados por Israel. Un muro o vallas rodean gran parte de los territorios. Bajo el presidente Trump, los Estados Unidos han adaptado sus políticas con respecto al Medio Oriente. Abandonaron el acuerdo nuclear de 2015 celebrado entre el enemigo de Israel, Irán, y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania. En 2017, los Estados Unidos también reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel y trasladaron su embajada allí desde Tel Aviv. Y ahora una serie de importantes acuerdos están siendo negociados con la intermediación de los Estados Unidos. Se están negociando entre ciertos estados árabes e Israel. Hay que decir que Israel nunca había estado completamente aislado de los estados árabes. Las relaciones secretas siempre han existido, en un grado u otro, especialmente relacionadas con la economía, el comercio de armas y los acuerdos de seguridad. Pero estos nuevos acuerdos representan una profunda reorientación de las relaciones árabes con Israel. Muchos más estados árabes reconocerán formalmente a Israel. Detrás de estos acuerdos hay cuatro cosas: negocios masivos de armas, apoyo a Israel, la construcción de una alianza contra Irán y una prisa por evitar que el presidente electo Biden de los Estados Unidos cambie las políticas de los Estados Unidos en relación con el Medio Oriente. Como resultado, el apoyo diplomático panárabe a Palestina finalmente se ha desmoronado. La fragmentación de la posición árabe se hizo evidente por primera vez en 1978. Esto fue con los acuerdos de Camp David, cuando Egipto hizo la paz con Israel. Ahora, estos nuevos acuerdos son importantes clavos en el ataúd de la posición árabe sobre Palestina. Independientemente de lo que logren los acuerdos, Hay tres cosas que no van a lograr a corto o mediano plazo: el retorno de los refugiados palestinos, la devolución de la tierra palestina y el fin del control israelí, basado en un Estado palestino independiente y soberano. Estos acuerdos han pasado relativamente desapercibidos en todo el mundo. Otras noticias, como COVID-19 y las elecciones en los Estados Unidos, han dominado los titulares. Este es el primero de tres programas sobre Palestina. Los programas responden a una petición de una oyente. La agradezco su gran interés en cuestiones internacionales. Este primer programa examinará el colapso de la oposición común panárabe sobre Palestina. En el programa de la próxima semana veremos la historia de Palestina. Y en el tercer y último programa, miraremos el futuro a largo plazo. Miraremos cómo podría ser su futuro mapa y las posibilidades que puede haber para establecer un Estado palestino. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué acuerdos se están haciendo entre las naciones árabes e Israel? ¿Cuál ha sido la posición común panárabe con respecto a Palestina? ¿Por qué está cambiando ahora esa posición árabe? ¿Y cuáles pueden ser los efectos sobre Palestina? Este es el programa número 33 de Cuestiones Internacionales. Se grabó el 21 de diciembre de 2020. Para comenzar, ¿qué acuerdos se están haciendo entre las naciones árabes e Israel? En los últimos meses, al menos cinco acuerdos bilaterales han sido firmados o están siendo negociados entre Israel y los estados árabes. Los acuerdos buscan normalizar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Se cree que todos estos acuerdos forman parte de una estrategia concertada por el gobierno de los Estados Unidos antes de que el presidente Trump deje el cargo. Los acuerdos o negociaciones incluyen a naciones de Oriente Medio, como los estados del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y ahora también se están negociando acuerdos en África, por ejemplo, con Sudán y Marruecos. Según los informes oficiales, los acuerdos tienen como objetivo normalizar las relaciones entre Israel y estos países. Las condiciones son específicas para cada país. Y su relación bilateral específica con Israel. Abarcan una amplia gama de relaciones desde los intercambios diplomáticos hasta las relaciones económicas y de mercado, y desde la regulación del transporte e inmigración hasta los intercambios culturales. En general, normalizarán las relaciones con Israel. Esto es similar a lo que hizo Egipto hace casi medio siglo. Una motivación principal de todas las partes es la venta masiva de armas por parte de los Estados Unidos, tanto a los estados árabes como a Israel. Un ejemplo son las grandes ventas de los F-35 Stealth Fighters, hechos por Lockheed Martin. Cada avión cuesta entre 100 y 200 millones de dólares. Y hay grandes ventas en discusión. En todos los casos, los acuerdos incluyen el reconocimiento de Israel y como tal debilitan aún más lo que había sido la posición común panárabe en apoyo a Palestina. ¿Cuál había sido la posición panárabe con respecto a Palestina? Antes que nada, necesitamos definir el término una nación árabe. Como en muchas naciones, existen varias definiciones. Estas pueden basarse en el hecho de compartir características étnicas, históricas, geográficas, demográficas, políticas, administrativas, religiosas o de otro tipo. En el caso de las naciones árabes, el criterio generalmente aplicado es el lingüístico. Las naciones en las que el idioma mayoritario es el árabe se consideran naciones árabes. El término mayoritario es importante. El árabe se habla ampliamente en África y en el Oriente Medio como lengua minoritaria en países como Kenia, Etiopía, Irán y en Israel. Hay más de 20 naciones árabes, ubicadas en una franja más o menos contigua a través del norte de África y el Oriente Medio. La línea se extiende desde Mauritania en la costa atlántica hasta los estados del Golfo frente a Irán. Hay alrededor de 400 millones de personas en estas naciones, y en 2018 la Liga Árabe tenía 22 miembros. Entonces, ¿cuál fue la política panárabe con respecto a Palestina y por qué surgió? El movimiento panárabe surgió a finales del siglo XIX. Promovió el nacionalismo árabe y la unificación de los estados árabes en un solo estado árabe. En este sentido, tiene similitudes con los conceptos nacionalistas unificadores de Bolívar y San Martín. En 1916, Gran Bretaña había prometido establecer un Estado árabe unificado a cambio de una revuelta árabe contra el Imperio Otomano. Pero Gran Bretaña renunció a esta promesa una vez que el Imperio Otomano se derrumbó al final de la Primera Guerra Mundial en 1918. En el siglo XX, el movimiento se concentró en la Liga Árabe, fundada en 1945. En ese momento, los miembros de la Liga Árabe no reconocieron a Israel. En 2002, sin embargo, la Liga Árabe ofreció el reconocimiento de Israel como parte de una resolución del conflicto árabe-israelí, incluida una resolución del conflicto palestino-israelí. Se denominó la Iniciativa de Paz Árabe. Esa iniciativa de paz pedía que se pusiera fin a la ocupación israelí y que se creara un Estado independiente en Palestina, con su capital en Jerusalén Oriental o Jerusalén del Este. La Liga también pidió lo que ellos llamaron un acuerdo justo para los refugiados palestinos. Pero la iniciativa de paz fue rechazada categóricamente por Israel. Una piedra angular de la política panárabe sobre Palestina había sido el boicot a Israel. Esto, sin embargo, se derrumbó gradualmente a medida que más y más estados árabes establecían inversiones y relaciones económicas con Israel.

Después de esa canción de Navidad, seguiremos examinando el gradual abandono de Palestina por los Estados Árabes. ¿Por qué los acuerdos de Camp David fueron una ruptura importante con la posición pan-árabe? Para empezar, ¿cuáles fueron los acuerdos de Camp David? El Tratado de Paz entre Egipto e Israel se firmó en Washington, D.C., en los Estados Unidos, el 26 de marzo de 1979. Esto siguió a los acuerdos de Camp David de 1978. El tratado entre Egipto e Israel fue firmado por el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin. Fue presenciado por el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. En 1978, debido al acuerdo, Sadat y Begin recibieron el Premio Nobel de la Paz compartido. ¿Qué impacto tuvo el acuerdo de paz entre Egipto e Israel? Los acuerdos de paz fueron de gran importancia geopolítica. A cambio de ciertas concesiones a Egipto, como recuperar parte del territorio de la península del Sinaí, Egipto detuvo todas las agresiones contra Israel. Egipto se unió a Jordania como los dos únicos estados árabes de entonces con relaciones diplomáticas normales con Israel. E Israel recibió una garantía de libertad de paso a través del canal de Suez y otras rutas marítimas. Además, Egipto aceptó cooperar con Israel y Jordania para facilitar el establecimiento de una autonomía limitada en las dos zonas de Palestina, la Cisjordania y la Franja de Gaza. Por ejemplo, hasta hoy día, Egipto controla su frontera con Gaza y colabora con Israel en la eliminación de los túneles que salen de Gaza. Los acuerdos de Camp David fueron un componente crucial del gradual abandono árabe de la causa palestina. Los días del nacionalismo árabe del presidente Nasser en Egipto ya habían pasado. Y recién después, el sucesor de Nasser, el presidente Sadat, fue asesinado por algunas de sus propias tropas, en gran parte como resultado de los acuerdos que Sadat había firmado. Es importante recordar también que el embajador cubano en Egipto también fue asesinado en ese ataque. Otro resultado fue la suspensión, hasta 1989, de la membresía de Egipto por la Liga Árabe. También es importante señalar que la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó el acuerdo de paz, llamado el Marco para la Paz en Medio Oriente. Esto se debió a que el acuerdo sobre Palestina se celebró sin la participación de las Naciones Unidas y de la Organización para la Liberación de Palestina, que estaba dirigida por Yasser Arafat. El rechazo en las Naciones Unidas se debió también a que los acuerdos no cumplían con el derecho de retorno de los refugiados palestinos, ni incluían la autodeterminación y la independencia nacional y la soberanía de Palestina. No obstante, en 1994, la autoridad semiautónoma palestina firmó un acuerdo con Israel, llamado los Acuerdos de Oslo. aunque el acuerdo no tuvo éxito, esto debilitó aún más la oposición árabe a Israel. ¿Por qué la posición común árabe sobre Palestina está cambiando ahora una vez más? Los nuevos acuerdos son entre al menos 5 estados árabes: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos, todos con Israel en acuerdos bilaterales. 5 factores son fundamentales para entender este cambio importante en las geopolíticas árabes. En primer lugar, el histórico dominio militar de Israel en la región sigue siendo mantenido por los Estados Unidos. Ese apoyo es prácticamente incondicional y ha durado mucho más de medio siglo. Ahora los Estados Unidos están añadiendo una gran alianza militar árabe contra Irán. Esa política de los Estados Unidos ha sobrevivido a importantes matices, incluso a rupturas que comenzaron a hacerse evidentes bajo la presidencia de Obama. La estrategia de la administración de Obama fue diversificar sus alianzas y tal vez incluso abandonar gradualmente a Israel. Una estrategia clave de Obama fue participar en un acuerdo negociado con Irán. Irán es ahora quizás el enemigo más importante de Israel en la región. Pero Trump invirtió esa estrategia. Como escuchamos en la introducción, Trump abandonó el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel e impulsó esta serie nueva de acuerdos importantes entre los estados árabes e Israel. Y ahora el presidente electo Biden ha indicado que puede volver a las estrategias de Obama en el Oriente Medio. Como resultado, Trump y su ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado Mike Pompeo, están acelerando estos acuerdos entre Israel y los Estados Árabes y otras acciones con el fin de evitar que Biden haga cambios. En segundo lugar, el comienzo del fin del dominio del petróleo y del gas está cambiando las prioridades árabes. Los países árabes que producen combustibles fósiles deben diversificar sus economías y sus alianzas estratégicas. Los estados del Golfo, especialmente una potencia como Arabia Saudita, necesitan reorientar sus estrategias. Y aunque Israel ha descubierto importantes reservas marítimas de gas natural, también necesita reajustar sus alianzas. En tercer lugar, las principales potencias regionales árabes han sido eliminadas mediante guerras y sanciones en los últimos decenios. La competencia por llenar el vacío de poder resultante ha aumentado las tensiones entre los estados árabes. Como hemos escuchado, la firma de los acuerdos de Camp David en el siglo pasado eliminó a Egipto como una fuerza importante contra Israel y eliminó a Egipto como un amigo importante de Palestina. Y las horribles guerras civiles en el Sudán, rico en petróleo, acabaron por separar el país en 2 estados en 2011. también la destrucción física de los estados y de los líderes de Libia e Irak, eliminó a poderosos oponentes de Israel y de los Estados Unidos. Los ataques de los Estados Unidos a Irak y a Saddam Hussein crearon divisiones entre los miembros de la Liga Árabe. Los intentos de lograr lo mismo con Siria han destruido ese país también. Las alianzas y las políticas panárabes se han debilitado continuamente a lo largo de los años. La Liga Árabe también está dividida porque las decisiones tomadas por la Liga solo se aplican a las naciones que las votaron y no a los demás. En cuarto lugar, el surgimiento de un mundo multipolar forma un contexto más amplio, tanto a nivel mundial como regional. A nivel mundial, la aparición de China y la reaparición de Rusia son realidades omnipresentes en el Oriente Medio y en África. Rusia, en particular, ha hecho retroceder el dominio de los Estados Unidos en la región. Rusia ha sido posiblemente la fuerza más importante que ha impedido la destrucción total tanto de Siria como de Irán. Y en Medio Oriente, la supervivencia de Irán y el resurgimiento de Turquía han alterado los equilibrios tradicionales de poder y alianzas. Y por último, como siempre, los negocios son los negocios. Los enormes beneficios y la corrupción de la industria armamentística para todos los interesados es, al parecer, una tentación irresistible de firmar cualquier acuerdo que sea necesario. Los intereses de las corporaciones de armas juegan un papel muy importante. ¿Qué impactos pueden tener en Palestina los nuevos acuerdos? Los acuerdos significan la continuación de lo que hasta ahora ha sido un proceso desastrosamente largo. Durante decenios, el pueblo palestino ha sido gradualmente abandonado por los estados de todo el mundo, incluso a veces por su propio estado y sus políticos. Y este es un paso más. Examinaremos estos impactos con más detalle en los próximos dos programas. La semana que viene miraremos a la historia de Palestina, que ha llevado al actual contexto geopolítico. Y en el tercer y último programa, dentro de dos semanas, pensaremos en cómo puede ser una Palestina futura. Esto es en términos de cómo puede ser su mapa y qué posibilidades pueden existir eventualmente para un Estado palestino. Pero el impacto inmediato que estos acuerdos tendrán sobre los palestinos no será positivo. Están diseñados para reforzar los intereses de los Estados Unidos y de su principal aliado Israel. Puede haber pequeños beneficios para los palestinos, como una disminución de los asentamientos y menos demoliciones de casas. Pero hay tres cosas que no se lograrán a corto o mediano plazo. Y esos son el retorno de los refugiados a sus lugares de origen, la devolución de las tierras y propiedades expropiadas.